quiero. Si eso es amor, yo creo en este sentimiento. Si no es amor, ¿por qué me quedo sin aliento? Si no es amor, no sé qué es lo que ahora siento. Si eso es amor, no se lo llevará el viento. Oh, creo que te quiero.